Niña, tú también me piensas todavía. Pues que ya se te olvidó el día en que nos conocimos. A mí no se me olvida el brillo en tus ojitos. Ya dime si encontraste a alguien mejor. Podría apostarlo todo, sé que no. Cuánto a que prefieres mis besitos, que me acerque despacito. Yo sé cómo hacer que te mueras de amor. ¿Qué tal si te atreves a escuchar tu corazón? Todavía, pues que ya se te olvidó el primer beso que nos dimos. Las noches abrazados, quedarnos dormidos. Cuánto aquí aún extrañas las salidas y el besarnos de escondidas. Que la luna nos persiga hasta el amanecer. Y así despiertas junto a mí. Recuerdo ser feliz cuando estabas aquí.